Latido Americano. NFM La Caterva. Damos paso a este tercer bloque con un tema que hace a la restitución de unos restos óseos al pueblo de Nibaclé, ubicado en la provincia de Formosa. Eso ocurrió el 6 de junio por la mañana. El Museo de la Plata, bueno, restituye los restos del cuerpo de un miembro del pueblo de Nibaclé después de permanecer en esta institución alrededor de un siglo. Se hizo una actividad donde participó Silvana Di Lorenzo. Ella integra el grupo Resistencias y forma parte del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. También es miembro de la Asociación de Trabajadores de Museos, desde donde hace tiempo acompaña en las restituciones que se realizan. Esto nos compartió Silvana sobre esta actividad realizada el 6 de junio en el Museo de La Plata. El día 6 de junio, por la mañana, se llevó a cabo una nueva restitución en el Museo de La Plata, que eran partes esqueletales, catalogado en el Museo de La Plata como indígena chunupí, porque esto es la documentación que se tiene a través de los catálogos de ingreso de los restos humanos para principios del siglo XX, y esa era la documentación que tenía. A partir de esa documentación se establece la demanda de la comunidad. La comunidad son los Nibaclé de Formosa, y hoy estuvo en representación Eulogio Corbalán, que es líder de las comunidades, él es del Algarrobal, y Sergio Medina, que es delegado de Río Muerto, y que es en esta comunidad donde finalmente mañana van a enterrarse los restos de lo que supuestamente es una niña Nibaché. En el pueblo Nibaclé, las mujeres se llaman Nibaché, y el pueblo en general y los hombres se llaman Nibaclé. Digo que es supuestamente una mujer porque si uno mira el informe bioantropológico o bioarqueológico que hacen Marina Sardi y Mariano del Papa, especialistas en el tema, ellos no tienen los elementos indicadores en el esqueleto que hablen de sexo femenino o masculino. Sí tienen indicadores de que fue un subadulto, digamos, es decir, que fue un niño o una niña que no había llegado a los 14 años. Este informe está colgado, está online y se puede visitar en la página de Academia de Edu Marina Sardi. Bueno, fue una ceremonia emotiva, como siempre son estas ceremonias de restitución. Estaba la dirección del museo, diferentes autoridades, bueno, gente del INAI. Y bueno, en realidad, en primero ellos, por un lado, se realiza una ceremonia, la escribana da unas palabras donde hace la lectura del acta de la restitución y constata, frente a los representantes de la comunidad Nibaclé, la apertura de la urna, de la caja, del contenedor que tiene los restos esqueletales, y frente a eso constatan, van viendo según la lectura del acta las diferentes partes del esqueleto frente a la comunidad y a los testigos, y firman entonces finalmente las autoridades del museo y de la comunidad. Eulogio Corbalán hizo hincapié, primero saludó en su lengua, hizo hincapié en que la gente de la comunidad está esperando recibir estos restos, se estaban preparando para recibirlos mañana, como había dicho, en Río Muerto, en Formosa, y también recalcó esta cuestión de la importancia de esta restitución, porque justamente, y es una problemática que tiene el pueblo Nibaclé, que dice que muchas veces nos niegan la identidad y el reconocimiento en Formosa, pero acá está ahora, ¿no? Entonces, dice, ellos vienen peleando y luchando mucho tiempo para que devuelvan los territorios. Continúa diciendo, como siempre, que la problemática de hace mucho tiempo, los Nibaclé, que venimos escuchando, de que muchos hermanos todavía no tienen DNI, pero dice, acá está la prueba de que nosotros sí existimos. Dice, nos niegan, pero nosotros existimos siempre en Formosa. En muchos de los museos hay restos humanos, y la forma en que uno hace diferentes tratamientos o cómo los conservas puede ser que se preserva a lo largo del tiempo. Y también cómo se entregan, ¿no? En una caja, en un contenedor donde los huesos no, no se van a, en el traslado, la idea es que no se choquen, no se golpeen y que no se terminen destruyendo, y envueltos muy respetuosamente con un lienzo de algodón, con algo más natural que por ejemplo una espuma de polietileno que pondría un museo para evitar los golpes y amortiguar, ¿no? En cuestiones de colecciones de museos, ¿no? Cómo se hacen los tratamientos de conservación. Finalmente decir que estamos muy de acuerdo en que las restituciones continúen y también me parece buenísimo todo el trabajo que hacen los especialistas del museo para poder dar más datos, porque también en el informe los especialistas colocan posibles causas de las muertes, si hay traumatismos post-mortem o antes de la muerte, y eso está bueno para saber en qué contexto murió la persona, ¿no? Y también los especialistas le dicen a la gente, a las comunidades, en el momento en que van a recibir, que también están disponibles por si ellos quisieran realizar más estudios para obtener más información de esos cuerpos. Y en ese sentido, ese vínculo mantener con las comunidades para que muchos de los objetos que están en los museos puedan volver a las comunidades y con información que quizás se desconoce. Bueno, sí, este audio que nos compartió Silvana Di Lorenzo, quien junto a los bioarqueólogos Mariana Sardi y Mariano del Papa están realizando también capacitaciones dirigidas a antropólogos, arqueólogos y a la gente que trabaja en museos ante las necesidades también de las comunidades indígenas, ¿no? Para poder visibilizar de esta forma mejor sus demandas. Latido Americano. NFM La Caterva.